Hola, soy Carlos Mateu, gracias por el convite. 100 años, uno es protagonista y contemporáneo de los primeros 100 años del medio de comunicación que más me gusta, que más me entusiasmó desde que era chico, en el que trabajo porque en mi casa había una radio en cada ambiente, más o menos. Mi mamá escuchaba mucha radio de Buenos Aires, porque vivíamos en una ciudad cercana a Buenos Aires, y las radios de AM fueron las que de alguna manera me formaron en el gusto de escuchar radio AM con su formato, y que después, bueno, la vida fue llevando a que uno trate de hacer lo que aquellos viejos maestros, ¿no? Que son algunos ya no están, pero que son las grandes voces que han pasado por la radiofonía argentina. Bueno, es un placer para mí hacer radio en esta Santa Rosa nuestra, siendo un intermediario y de alguna manera una voz de los oyentes. Feliz cumpleaños, radio.